Hola, ¿cómo están? Somos María Ángeles, Micaela, Nicole y Sabrina, estudiantes de cuarto año de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y nos encontramos cursando la asignatura Microbiología Clínica. Hoy, en esta oportunidad, hablaremos sobre el HIV y otras enfermedades de etiología viral que son de transmisión sexual. ¿Sabías que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el HIV? Este mismo día, pero en el año 1981, se realizó el primer diagnóstico de esta enfermedad, razón por la cual se conmemora todos los años desde 1988 como apoyo a las personas que adquirieron el virus y en recordatorio a las que fallecieron por el mismo, siendo el lema de la campaña de este año, Igualdad Ya. Pero, ¿qué es el HIV? Es el virus de la inmunodeficiencia humana, el cual, si no es tratado a tiempo, puede derivar en el síndrome de la inmunodeficiencia humana, más conocido como SIDA. Este síndrome compromete el sistema inmunitario, disminuyendo las defensas de la persona afectada, dejándolo susceptible a futuras infecciones. El SIDA ha adquirido el carácter de epidemia mundial, la cual se ha extendido en alcance y magnitud conforme las infecciones por HIV han afectado poblaciones y regiones geográficas diferentes. Por lo tanto, en la actualidad, a nivel mundial, millones de personas se encuentran afectadas por este virus. Es por ello que, de no recibir tratamiento, la gran mayoría de los individuos afectados por el HIV, tras una década de infección por el mismo, desarrollarán infecciones oportunistas como consecuencia de las deficiencias inducidas por el virus en el sistema inmunológico. La forma principal de transmisión es mediante contacto sexual, es decir, que se propaga de persona a persona por medio de la actividad sexual sin uso de protección. Pero también se transmite a través de la sangre por el uso compartido de agujas, máquinas de afeitar, piercings y distintos elementos de higiene personal. Además de esto, se puede dar una transmisión perinatal por los fluidos presentes en el proceso de gestación, durante el parto o por la lactancia. Si bien se trata de una enfermedad para la cual hasta el momento no se ha encontrado cura, existe un tratamiento paliativo que consta en aliviar los síntomas mejorando la calidad de vida de los pacientes. Un factor importante es una detección temprana de la infección. Para ello se realizan testeos rápidos que, dependiendo del kit comercial utilizado, puede detectar los antígenos, es decir, el propio virus, esto al inicio de la enfermedad, o los anticuerpos contra el HIV. En Comodoro Rivadavia, en la Secretaría de Salud, ubicada en la calle Sarmiento 680, se realizan testeos gratuitos, voluntarios y confidenciales de HIV. Esto quiere decir que tanto el estudio como el resultado del test no deben ser divulgados públicamente, tal como lo establece la ley número 23.798. Cabe mencionar que no es necesario presentar una orden médica ni estar en ayunas para realizarse dicho test. Además del HIV, existen otros virus que generan las llamadas ITS o infecciones de transmisión sexual, entre los que se encuentran el HPV o virus de papiloma humano, que genera desde verrugas genitales hasta cáncer de cuello uterino, siendo una causa muy frecuente de mortalidad en mujeres. En nuestro país, la vacuna contra el HPV se encuentra incluida en el calendario nacional de vacunación y se encuentra disponible en todos los centros de salud del país, como por ejemplo los centros de atención primaria de salud de nuestra ciudad, más conocidos como CAPS, para las niñas y niños a partir de los 11 años. El herpes virus tipo 2, causando el conocido herpes genital, que consta de verrugas genitales, y el virus de la hepatitis B y C, los cuales afectan principalmente al hígado, causando una infección aguda o crónica. En nuestro país se encuentra disponible la vacuna contra el virus de la hepatitis B para personas de cualquier edad. Por último, es importante hacer hincapié en los distintos métodos de prevención que existen para evitar las infecciones causadas tanto por el HIV como por las demás ITS, siendo el preservativo el más importante, el cual es de fácil acceso y se debe tener la precaución de usar correctamente. Por otro lado, se debe evitar el uso compartido de agujas, jeringas y distintos elementos de higiene personal. Es así que es fundamental realizarse testeos de diagnóstico temprano de estas enfermedades para evitar mayores consecuencias y su propagación a personas sanas. Finalmente, les compartimos las voces de profesionales de la salud. La bioquímica Marcela Spagnoli, bioquímica con especialidad en hematología del Hospital Regional, y la bioquímica Silvana Caramarco, de la Subsecretaría de Salud del municipio de nuestra ciudad, ambas egresadas de nuestra querida universidad. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, desde 1988, se conmemora todos los primeros de diciembre. Cuando hablamos de SIDA, hacemos referencia al síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se refiere a la etapa más avanzada de esta infección causada por el VIH. Este término debe reservarse para las personas que sufren una infección grave por gérmenes oportunistas o un sarcoma de Kaposi y que no presentan causas identificables que expliquen el padecimiento de una inmunodeficiencia tan profunda. Por lo cual, las personas que no presenten este tipo de trastornos graves no deben ser consideradas en ningún caso como pacientes con SIDA. Hablamos entonces de personas que son portadoras del VIH. Los primeros episodios a nivel mundial de SIDA se dieron a conocer en mayo de 1981 como una epidemia altamente letal. En nuestro país, el primer caso se manifiesta en 1983, cuando el doctor Cordero, entonces jefe del Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas, lleva a la Academia de Medicina una muestra de un paciente que padecía lesiones en piel similares a las descritas en pacientes asociados al AIDS, con el fin de evaluar los valores de CD4 que presentaba. El servicio consultado era el de microbiología, comandado por dos pioneras en el país, las doctoras María Elena Esteves y Luisa Sen. Comprometidas en el desarrollo de las metodologías de detección y desarrollo de las células sanguíneas con función inmune involucradas en enfermedades infectocontagiosas y de origen inmunohematológicas. Coincidentemente, la casualidad me encontró en ese servicio. Precisamente en esos momentos, mientras desarrollaba mi rotación formativa en la inmunomarcación celular. Sin saber de la importancia que iba a adquirir en el futuro la cuantificación de células CD4, CD8, CD3 en el diagnóstico y seguimiento en estos pacientes portadores. Mucho transcurrió desde aquel momento en cuanto al conocimiento del agente causal, las vías y maneras de contagio y los métodos de diagnóstico y tratamiento. Desde que se declararon los primeros casos de VIH a nivel mundial, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA. En Argentina, los datos estadísticos presentados por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico a fines del 2021 expresa que en el país existe una cifra estimada de 140.000 personas que viven con el virus y un 17% de ellas que aún desconocen su diagnóstico. Cada año se producen en promedio 4.500 casos nuevos del virus, diagnosticándose más del doble en varones que en mujeres. Estamos a la espera de los nuevos datos que se darán a conocer próximamente. Con las diversas pruebas de laboratorio existentes, es posible ser aplicadas como screening en las personas que concurren de manera espontánea a efectuarse un test evaluatorio, como así también ser utilizadas en la detección temprana, diagnóstico y seguimiento de los pacientes portadores. Basta mencionar las pruebas serológicas destinadas a detectar los anticuerpos contra las proteínas presentes en diferentes partes del genoma viral, como el EM, el GAP y el POL. Incluyen los test rápidos por método inmunológico cromatográfico, por enzimo inmunoanálisis, por inmunoanálisis ligado a enzimas, que conocemos como ELISA, por electroquimioluminiscencia, utilizado actualmente como método en diversos equipos estandarizados. Se cuenta con métodos confirmatorios mediante transferencia Western o inmunotransferencia para detectar anticuerpos contra proteínas del centro, la polimerasa y la cubierta del VIH. Las pruebas de inmunofluorescencia confirmatorias permiten capturar los anticuerpos contra el VIH-1 del suero. También es posible la detección del ARN del virus y del antígeno P24. Esta prueba detecta la proteína vírica P24 en sangre periférica de personas infectadas por VIH, donde se encuentra como antígeno libre o formando complejos con anticuerpos anti-P24. Mediante el uso de técnicas de biología molecular, se permite determinar la concentración de ARN del virus, conocido como carga viral. Y por diferentes métodos, siendo la citometría de flujo el mayormente utilizado, se efectúa el recuento absoluto de células T, CD4, CD8, CD3. En forma conjunta, médicos, bioquímicos, psicólogos, psicoterapeutas, nutricionistas, asistentes sociales, debemos trabajar unidos como grupo multidisciplinario para abordar desde las diferentes incumbencias las problemáticas que conllevan las personas que son VIH positivas. ONUSIDA, la Organización de Naciones Unidas abocada al SIDA, propuso para el 2023 el presente eslogan: Igualdad ya, como un llamado de atención. Pretende impulsar a los agentes de salud a trabajar en todas aquellas acciones prácticas destinadas a abordar las desigualdades y ayudar a poner fin al SIDA. Manos a la obra. Tenemos mucho por hacer. Mi nombre es Silvana Caramarco, soy bioquímica egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y desde hace más de 13 años que estoy a cargo de la dirección del Laboratorio de Análisis Clínico de la Secretaría de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia. Nuestro laboratorio, a diferencia de muchos, tiene un contacto directo con la sociedad y esto lo hace un par de años, específicamente a partir del año 2015, donde hemos instalado tráiler en distintos puntos de la ciudad para ofrecer análisis gratuitos de HIV, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Para acceder a estos análisis, simplemente aquella persona mayor de 13 años puede solicitarlo sin orden médica, sin estar en ayunas y obviamente el resultado es confidencial. Nuestro laboratorio también realiza tareas en conjunto con otros profesionales, entonces no es simplemente ofrecer un diagnóstico, un resultado, sino también articular para que esa persona reciba el tratamiento adecuado o derivarlos con distintos especialistas de nuestra institución o también articular con el hospital regional para especialistas que no se hallen dentro de la Secretaría de Salud. Cualquier inquietud, podés comunicarte al mail microclinica.unpsjb@gmail.com. Y recordá, la prevención salva vidas.